de las primeras canciones de Britney Spears, de finales de los 90 o principios de este siglo. You Drive Me Crazy. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios, lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. Time is running out. I'm talking here. Sucedió. And now. I'm talking here and now. It's not a... Sucedió el 18 de octubre de 1979 que nace el cantante Ne-Yo. Cantante, compositor, actor, bailarín y productor. Obtuvo reconocimiento por sus habilidades para escribir canciones cuando compuso el éxito de Mario en 2004. Let Me Love You, el exitoso lanzamiento del sencillo, provocó una reunión entre Ne-Yo y el entonces presidente de Def Jam, Jay-Z, lo que resultó en un contrato en el que grabó 4 álbumes, de los cuales salieron grandes canciones. Ne-Yo ha recibido 3 premios Grammy. Y entre las canciones de Ne-Yo figura esta. Es un tema de Calvin Harris y Ne-Yo. En Estrellas de Medianoche, un pop del siglo XXI. Y está esta también. Closer. Es Ne-Yo. De cumpleaños hoy, 18 de octubre del 79, nace. And she shines just like a star. And I swear I know her face. I just don't know who you are. Turn the music up in here. I still hear her loud and clear. Like she's right there in my ear. Telling me that she wants to own me, to control. I just just can't stop. En Estrellas de Medianoche, un rock de los 80. Hey!

en Estrellas de Medianoche. Lo que pasó un 18 de octubre, año 2011. Un tribunal del condado de Birmingham, en Inglaterra, declara en quiebra a 4 de los miembros originales de UB40. Incluso después de vender más de 70 millones de grabaciones a lo largo de sus 33 años de carrera, el saxofonista Brian Travers, el baterista Jimmy Brown, el trompetista Terence Astro Wilson y el percusionista Norman Hassan no logran luchar contra los procedimientos de quiebra por deudas relacionadas con el ahora desaparecido sello discográfico DEP. Por lo tanto, se declaran en quiebra. En Estrellas de Medianoche, una canción reggae. Estrellas de Medianoche. Un rock siglo XXI.

Esta fue la segunda vez que un artista fue autorizado para utilizar música de ABBA en sus canciones. Ya había sucedido con The Fugees para su canción Rumble in the Jungle de 1997, la cual tiene música de la canción de 1977 The Name of the Game de ABBA. Eso es así, hay que pedir permiso porque si no pueden llegar las demandas, Madonna. En Estrellas de Medianoche, un pop del siglo XXI. Esta es la canción que utilizó la música de Gimme Gimme Gimme, A Man After Midnight de ABBA. Lo que se llama Sample. Hang Up, Madonna. tema Lounge en Estrellas de Medianoche. Pop de los 90 en Estrellas de Medianoche.